Gracias, Martín. Se desarrolla la quinta audiencia del juicio oral y público que trata de investigar cómo, cuándo mataron y por qué mataron al abogado Marcos Alonso, el cuándo está determinado, fue el 25 de enero del año 2010, una audiencia en la que las expectativas iniciales han sido mermadas, de cierta manera, por los testimonios que se podían haber anticipado, por los nombres y las declaraciones de estos. La audiencia comenzó minutos antes de la hora 9, y comenzó con una dura advertencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 1. La dura advertencia vino directamente dirigida a los medios de prensa que nos encontramos presentes en la sala de audiencias. Se ha incumplido, dijo el tribunal, la resolución que se adoptó y que se comunicó el primer día respecto a la publicación de dichos textuales, reitero, dichos textuales de los testigos que están participando de la audiencia, y esto ha determinado la advertencia del tribunal. De repetirse esta situación en días subsiguientes, se tomarán las medidas pertinentes. Además, a los reporteros gráficos se les ha prohibido que les tome fotografía a los testimonios, algo que también estaba incluido en la primera resolución, y al estar por lo dicho por el tribunal, esta medida también ha sido incumplida. Con esta advertencia se dio inicio luego a la audiencia. Han desfilado por esta sala de audiencias en primera instancia testigos vinculados a dichos anteriores en las audiencias y se han reafirmado algunos de los dichos que ya se venían dando cuenta. Un agente del servicio penitenciario fue el último de los testigos antes de un cuarto intermedio al que se ha pasado en esta sala de audiencias aquí en la ciudad de Azul. Los testimonios continuarán, restan dos para esta jornada, según lo dicho. Uno espontáneamente se ha presentado en esta jornada, no estaba previsto que así lo hiciera, pero como había sido citado en anterior y se no había concurrido, lo hará finalmente en esta audiencia. Se encuentran presentes familiares del abogado penalista Marcos Alonso, como así también familiares de Juan Ibáñez, uno de los imputados en la causa. El tribunal ha ahondado fuertemente en las preguntas que ha realizado, en escuchas telefónicas, vinculado, ha realizado preguntas en torno a estos cruces telefónicos que se han registrado durante toda la instrucción de la causa, para poder seguir determinando, reiteramos, quién y por qué mataron al abogado penalista Marcos Alonso. Lo dicho en la mañana de hoy ha sido ratificado, todavía está en decisión del tribunal qué decisión se tomará con alrededor de 40 testigos que fueron desistidos por la fiscalía. El tribunal deberá ver si da o no lugar a esta situación. En caso de hacerlo, las audiencias obviamente se verán no acortadas, pero sí se mermarán el desfiladero de testigos por esta sala de audiencias. Recordemos, hay peritos y distintos intervinientes del Poder Judicial que tomaron contacto con la causa, que van a declarar por videoconferencia. Esto va a suceder en jornadas posteriores, no está previsto que suceda de manera inmediata. Y otra situación, bueno, en esta jornada, en la quinta, es el regreso a la sala de audiencias del doctor Miguel Ángel Pierri, que está acompañando a Marcelo Biondi. Recordemos, estos son los abogados defensores de la familia de Marcos Alonso. Continuamos en cobertura conjunta, Info M y Radio Tarija, del juicio por la muerte del abogado penalista Marcos Alonso.